Edumérides en W Radio Colombia. Y ahora vamos a pasar revista a algunos listados de álbumes en diferentes años, cuáles eran los álbumes número uno. Inicio en el 2003, nos vamos para el Reino Unido. El álbum número uno era Come Away With Me, el álbum debut de Norah Jones. Come away with me in the night. Come away with me and I will ride. En 1991, el álbum que estaba en el tope de las listas en Estados Unidos era Mariah Carey, de Mariah Carey, y se quedó ahí por 11 semanas. Llegamos ahora al 2 de marzo de 1985. La agrupación Wham llega al número uno en listas de álbums con Make It Big, un álbum que logró vender más de 5 millones de copias tan solo en los Estados Unidos. Se quedó en el tope de las listas por 3 semanas y de ahí sacó esto: Wake Me Up Before You Go Go. You put the boom boom into my heart. You feel my toes sky high when your loving starts. Jitterbug into my brain. It goes to bang bang bang till my feet do the same. There's something fun, something in right. My back friend told me what you did last night. Left me screaming in my bed. I was dreaming, but I should have been with you instead. Wake me up before you go go. Out of my way. You make the sun shine brighter than the darkest day. Turn the bright spark into a flame. Yeah, my beats per minute never been the same. Cause you're my lady, I'm your fool. It makes me crazy when you act so cool. Come on, baby, let's not fight. We'll go dancing, everything will be alright. Wake me up before you go, go. Don't wanna miss it when you hit that high. Wake me up before you go. W Radio. Están al aire las Edumérides en W Radio Colombia. 2 de marzo del año 1988. En Middlesbrough, Reino Unido, ese día nació James Andrew Arthur, conocido simplemente como James Arthur, cantautor, guitarrista y pianista británico, quien ganó la novena temporada del X Factor. Y aquí está el cumpleañero de hoy. Llega a los 32 años de edad. James Arthur, Say You Won't Let Go. I met you in the dark. You lit me up. You made me feel as though I wasn't off. We danced the night away. We drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest. And you asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know. Cause I played it cool when I was scared of letting go. I knew I needed you, but I never showed. But I wanna stay with you until we're grown old. You up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. I'll take the kids to school, wave them goodbye. And I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. And you look as beautiful as ever. And I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you. And I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear. You, even when we're ghosts, 'cause you were always there for me when I needed you most. I'm gonna love you till my lungs give out. I promise till death we part like in our vows. So I wrote this song for you. Now everybody knows that it's just you and me till we're gray and old. Just say. Son las Edumérides en W Radio. Mi nombre es Eduardo Peña. Me pueden contactar arroba Edumérides. Es mi cuenta de Twitter. Y ahora revisemos qué ocurría en un día como hoy, 2 de marzo, en la vida de Madonna. El 2 de marzo de 1985, la canción Crazy for You de Madonna ingresa al Hot 100 de la revista Billboard. De marzo de 1991, esta canción Rescue Me de Madonna ingresa al Hot 100 en el número 15, y este fue el debut más alto en el Hot 100 de Billboard para una artista. I'm talking. I believe in the power of love. I'm singing. I believe that you can rescue me. año 1989, 2 de marzo. Aparte del video Like a Prayer de Madonna, se emiten en un comercial de una reconocida marca gaseosa durante el programa The Cosby Show. Y esa canción, Like a Prayer, la tenemos aquí en Las Edumérides. Y luego habría tremenda polémica por el video de esta canción, Like a Prayer. When you call my name, it's like efemérides en W Radio Colombia. Revisemos qué acontecimientos tuvieron lugar en el cine y la televisión en un día como hoy. Estamos escuchando la banda sonora de King Kong de 1933. Es que en un día como hoy, el 2 de marzo, precisamente de 1933, en el Radio City Music Hall de la ciudad de Nueva York, se estrenó la primera versión cinematográfica de King Kong. Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship. 2 de marzo de 1944, en la 16ª entrega de los premios Oscar de la Academia, la película Casablanca se lleva el premio a Mejor Película. Año 1981, Michael Jackson es la estrella invitada en el tercer especial de Diana Ross en la cadena CBS. 10 years ago, to introduce to you... Llegamos al 2 de marzo de 1999, los NSYNC hacen una aparición especial en la comedia Clueless de la cadena UPN en Estados Unidos, cantando esto, Tearing Up My Heart. It's tearing up my heart. son las efemérides, acontecimientos que tuvieron lugar en un día como hoy. Y ahora quiero que revisemos qué famosos nacieron un 2 de marzo. They call me Cuban Pete. I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick, chicky, boom, chick, chicky, boom. Esto que escuchamos es Cuban Pete, un clásico del actor y cantante Desi Arnaz, quien nació un día como hoy en 1917 en Santiago de Cuba, Cuba. El hombre que interpreta a James Bond, o por lo menos hasta esta próxima película que sale en unas semanas, Daniel Craig, nació en un día como hoy en Chester, Reino Unido. Hoy James Bond, quiero decir, Daniel Craig, llega a los 52 años de edad. Baby, hoy no vamos a dormir. No. Baby, hoy no vamos a dormir. Esta mujer está cumpliendo años, es Becky G, nació el 2 de marzo de 1997 en Inglewood, California, Estados Unidos, y hoy está poniendo 23 velitas en su pastel de cumpleaños. De marzo de 1950, Karen Ann Carpenter, integrante de los Carpenters, nació en un día como hoy en New Haven, el 2 de marzo de 1950. Lamentablemente, Karen Carpenter falleció en 1983. Saltamos hasta 1977 y nos ubicamos en Exeter, Devon, Inglaterra. Ese día ahí nació Christopher Anthony John Martin, pero lo conocemos simplemente como Chris Martin, cantante, compositor, pianista, guitarrista y líder de la banda Coldplay, que es uno de sus clásicos, Clocks. Come back. Nicolás Edumeri desde W Radio Colombia. Y ahora, revisemos qué ocurrió en un día como hoy, 2 de marzo, en la historia de The Beatles. I should be sleeping like a love, but when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. El año 1964, el 2 de marzo, los Beatles comenzaron a filmar la película A Hard Day's Night, donde George Harrison conoció a Patti Boyd, con quien se casaría después. Bueno, ella tenía un papel en la película. Ese mismo día, el 2 de marzo de 1964, el sencillo Twist and Shout se lanza en los Estados Unidos. Año 1967, la canción Michelle de los Beatles gana como mejor canción en los premios Grammy. Y años después, el 2 de marzo de 1975, la policía de Los Ángeles detiene el Lincoln Continental que conduce Paul McCartney y arresta a Linda McCartney por tener entre sus posesiones 8 onzas de marihuana. Pero Paul McCartney no fue arrestado ni acusado en ese momento. Bueno, y a propósito de automóviles y de manejarlos, aquí están los Beatles. Baby, you can drive my car. Asked the girl what she wanted to be. She said, baby, can't you see? I wanna be famous, a star on the screen. But you can do something in between. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And baby, I love you. I told that girl that my prospects were good. And she said, baby, it's understood. Working for peanuts is all very fine. But I can show you a better time. Baby, you can drive my car. Gonna be a star. Baby, you can drive my car. And maybe I love you. Beep, beep, beep, beep, yeah. Baby, you can drive my car. Muy bien, ahí las tienen, son las Edumérides que corresponden a este 2 de marzo del año 2020. Les habló Eduardo Peña, en la producción Juan Felipe Rodríguez. Mañana estamos de vuelta una vez más aquí en W Radio a las 8 de la noche para seguir revisando más Edumérides.